Estaba yo revisando distintos sermones acerca de la Navidad para hacer este sermón del día de Navidad. Y los estaba mirando y no acababan de convencerme ninguno. Y de pronto, porque estaban mis padres en casa, tenían puesta la televisión, de pronto sonó la música del Adeste Fideles. ¿La conoceréis? Adeste Fideles. Ese villancico tan conocido y tan precioso. Pues, como sé latín, escuché la letra y dije, aquí está el sermón. Aquí está el mejor sermón, en la letra de este villancico. Os la voy a leer traducida al castellano y veréis qué bonito. Acudid, fieles, alegres, triunfantes. Venid a Belén, ved al nacido Rey de los Ángeles. Venid, adoremos, venid, adoremos al Señor. He aquí que he dejado el rebaño, los pastores llamados se acercan a la humilde cuna, y nosotros nos apresuramos con paso alegre. El esplendor eterno del Padre eterno lo veremos oculto bajo la carne, al Dios niño envuelto en pañales, y por nosotros pobre y acostado sobre paja. Démosle calor con nuestros cariñosos abrazos. A quien así nos ama, ¿quién no le amará? Aquí me di cuenta de que tenía un sermón perfecto, insuperable. Porque el sermón, el villancico comienza con las palabras venid, fieles, venid. Lo primero que tenemos que hacer en este día de Navidad es ir a Belén. Espiritualmente hablando, con nuestra oración, tenemos que dedicar hoy un tiempo en el día a imaginarnos el auténtico Belén y adorar. Que no pase el día de hoy sin que en la oración hayamos ido a adorar a Jesús. Lo primero de todo, venid fieles, alegres, triunfantes. Y después continúa el villancico. Ve al nacido Rey de los Ángeles. Después de ir, tenemos que ver. Después de ir a la oración, después de ponernos en situación de poder imaginar esa escena, con tranquilidad, con tiempo, sin nada que nos distraiga, lo siguiente es ver. Tenemos que ver la escena. Imaginárnosla con todo detalle, las vestiduras, cómo era el pesebre, cómo debía ser aquel niño, sin nada especial, un niño. No le salían rayos, ni había nada que indicara que él era el Mesías. Salvo la estrella. La estrella es lo que hizo que los pastores fueran, y el mensaje del ángel dijo, ese niño completamente normal, ese es. Venid, adoremos. Venid, adoremos al Señor. He aquí que dejado el rebaño, los pastores llamados se acercan a la humilde cuna. Dejado el rebaño. Los pastores, para hacer eso, tuvieron que dejar el rebaño. Mucha gente, cuando se le dice, por favor, vaya hoy en la oración a Belén, no le pido más que 5 minutos, ni siquiera 10. Ya, pero es que hoy tengo que hacer las comidas, hoy tengo mucho trabajo, hoy... Ellos tuvieron que dejar el rebaño. Si nosotros queremos ir a Belén, espiritualmente, tenemos que dejar algo. O nuestro descanso, o un pasatiempo, o estar con la familia. Hay que dejar algo para ir a Belén hoy. Y si no lo dejamos, no iremos a Belén. Aquí no es cuestión de lo que vale, es la intención. No, no, no. Si uno lo deja, va. Si uno no lo deja, no va. Los pastores llamados se acercan a la humilde cuna y nosotros nos apresuramos con paso alegre. Y ahora viene una parte del villancico que es profundísima. El esplendor eterno del eterno Padre lo veremos oculto bajo la carne. El esplendor eterno, esplendor, la luz, el brillo, el resplandor eterno. Dios es luz. Dios es luz. Pues de esa luz que es Dios Padre ha salido este resplandor eterno. Pero lo veremos oculto bajo la carne, envuelto bajo la carne. Al Dios niño envuelto en pañales, por nosotros pobre y acostado sobre la paja. Hay que entender que si vamos a Belén a adorarle en la oración, no lo estamos haciendo porque eso sea muy emotivo y ya está, porque eso sea bonito y ya está, sino porque Él está así para salvarnos, para salvarnos. Aunque no lo entendamos muy bien, porque hay gente que dice, va, yo de qué me tengo que arrepentir, lo crea o no lo crea esa persona, ese niño está allí, envuelto en pañales, sobre paja, en un lugar pobre, porque quiere salvar a esa persona y a todos, a todos. O sea que no lo hacemos solamente porque sea algo emotivo, sino porque allí está auténtica y verdaderamente nuestra salvación. Imaginaos cómo iría un enfermo de cáncer a un lugar donde estuviera la medicina que le va a salvar. Y si no sabe, que muere al cabo de unos meses. Y si la consigue, quedaría curado. Fijaos cómo iría. Pues así tenemos que ir nosotros. Él es el que nos salva. No ha venido para otra cosa. No ha venido Jesús para hacer belenes navideños en las casas. No, no. Para eso se hubiera quedado junto al Padre. En la oración también tenemos que comprender eso. Démosle calor con nuestros cariñosos abrazos. Es el siguiente verso. El amor. A quien así nos ama, ¿quién no le amará? Allí el niño Jesús simplemente nos ama. No dice nada. Jesús después, en otros momentos en la oración, nos lo tendremos que imaginar dando sus sermones, orando, etcétera, hablando. En ese momento de Belén no nos dice nada. Simplemente está allí por amor a nosotros. Ni siquiera nos va a mirar. Un niño Jesús auténtico, pues estaría con los ojos cerrados casi todo el tiempo. Somos nosotros los que contemplamos el misterio. Nosotros. Y entendemos que Él está allí para salvarnos. Hecho carne. Ni siquiera veríamos mucha carne en el Belén auténtico porque estaría envuelto. Envuelto entre las telas que se ponían a los recién nacidos. Pero estaba allí. Aunque solamente viéramos las telas y un trocito de la cara y las manos, quizás ni eso arropado hasta el cuello, pero allí está el Mesías que tiene que salvar a cada uno de nosotros. Perdón, que puede salvar a cada uno de nosotros. Porque ciertamente, así nos lo ha dicho, no todos serán salvos. Ese mismo niño cuando fue mayor. De ahí la importancia tan grande que tiene el que vayamos a Belén. Vayamos a Belén y le adoremos con todo nuestro corazón. Y le pidamos que su acción benéfica vaya también a familiares, amistades, personas que conocemos y que puedan estar lejos de él. Podemos ir también por otros y a pedir por otros. Muchas veces se acercan a Belén para pedir por las cosas de uno y nos olvidamos de los demás. Pues hay muchas razones para que hoy vayáis a a esta escena. Pedir por los demás, pedir perdón, decirle que la amáis, darle gracias, glorificadme. Los ángeles allí estaban glorificando a su rey, al rey de los ángeles. Los humanos también debemos ir. Debemos. Los ángeles allí están. Nosotros debemos. Pero cada uno que haga lo que quiera. De todas maneras, yo os pido que a todos vosotros que estáis aquí, cristianos, pues dediquéis un tiempo al acabar la misa, en vuestra casa, donde queráis, después de la comunión, a introduciros entre los pastores, arrodillaros allí delante de ese pesebre y decirle con todo corazón que creéis y que estáis decididos a seguir todo lo que él de mayor va a enseñar durante 3 años en las tierras de Palestina. Que la Santísima Virgen María haga de maestra para ir hacia este niño cada uno de nosotros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.